considero necesario y útil para nuestra relación fijar la posición del Ejecutivo respecto a temas trascendentales para la nación y las líneas generales del gobierno en el marco de los cuales cumplirá su programa de gobierno. El primero es sin duda la paz y sus correlatos. La seguridad, la convivencia, la elevación de la calidad de la democracia, el reconocimiento de las minorías y hacer realidad la concepción de un Estado de Derecho en todo el territorio. Corresponde a la nación y al gobierno central los avances y resultados de las conversaciones en La Habana y los gobiernos departamentales y municipales la responsabilidad de la paz territorial. Un capítulo central de la etapa posterior a los acuerdos lo ocupan las víctimas, su atención y reparación. Debemos lograr la inclusión del territorio y el ambiente como víctimas al lado de las familias y las personas. Concuerdo con el Alto Comisionado para la Paz en que para la paz territorial son necesarias la seguridad, la institucionalidad y la participación reflejada en una construcción de propósitos de abajo hacia arriba. Esa coincidencia obedece a mis convicciones y a los ciudadanos y a que los ciudadanos me reconocen mi preocupación por la seguridad, mi afán por establecer la vigencia de las instituciones en los lugares en que se ha suplantado y mi diálogo constante con ellos. En relación con el plebiscito de ratificación de los acuerdos de paz, quiero proponer a la Asamblea y a la ciudadanía que no polaricemos al Tolima entre amigos de la paz y amigos de la seguridad. Mi propuesta es hacer pedagogía sobre los acuerdos y no la incitación a acompañar partidos o movimientos como motivación del voto. Que no sea momento para la política, sino para la reflexión. Que sean los ciudadanos en conciencia quienes den el veredicto, pues son quienes han sufrido los horrores, el desplazamiento y la esclavitud del conflicto. Respecto a la seguridad, como gobernador y en nombre de todo el equipo de trabajo, reitero mi apoyo a las fuerzas del orden en el marco del respeto a los derechos humanos. Máxime si el acuerdo de paz se firma, ya que la expectativa de los tiempos siguientes es en un recrudecimiento de la criminalidad, conforme a la experiencia de muchos otros procesos similares. Bajo el gobierno de Óscar Barreto, el Tolima no entrará en una nueva etapa de violencia e intimidación contra la ciudadanía. Respecto a las líneas generales del gobierno, quiero compartirles algunas ideas. Hemos centrado casi exclusivamente los esfuerzos de los gobiernos en la dotación de bienes físicos, vías, salud, educación, acueductos, alcantarillados, etc. Bien, eso es lo que la gente nos pide. Esas soluciones son urgentes, pero no hemos tocado la transformación social, el impulso a los valores, la creación de nuevas conductas, la ejecución de nuevas estrategias y acciones que inicien procesos y abran la mente de los tolimenses para cambiar el rumbo.